La obra de Manuel Barra aporta a la localidad de Bornos un sinfín de datos, de metodología y de rigor histórico para poder conocer su pasado. Manuel Barra es uno de los historiadores o el historiador más importante de nuestro municipio y gran parte de su obra sigue inédita y desde el Ayuntamiento de Bornos estamos trabajando en rescatarla. También hay que destacar que parte de la obra de Manuel Barra nos ayudará a contextualizar también los municipios y el conjunto de la Sierra de Cádiz, sobre todo en los siglos XVI. Para nuestro municipio, la obra que acabamos de presentar es un soporte muy importante a la hora de, y un paso más, a la hora de poder recuperar el monasterio de los Jerónimos, el monasterio de Nuestra Señora de Rosario, que desde el Ayuntamiento de Bornos estamos trabajando en diferentes frentes pues para poderlo recuperar. En primer lugar, con la modificación del PGOU. También estamos trabajando en estudios para poderlo para poder consolidarlo y evitar que se derrumbe. Y esta tercera vía o esta tercera línea de trabajo que acabamos de abrir, pues ir publicando las investigaciones que se hicieron en su momento y que hizo Manuel Barra sobre el monasterio. En definitiva, es una obra muy importante que nos va a dar claves muy interesantes y nos va a abrir nuevas líneas de investigación muy interesantes sobre el monasterio de los Jerónimos de Bornos.